Son las 16 horas 4 de la tarde con 3 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación después de haber escuchado música de rock interpretado por los Hallfields. Vámonos a una emisión más del Barco de Papel. Nos presentarán esta reseña El Complot Mongol, novela de Rafael Bernal. Una producción y conducción de Omar González. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Y muerto en Berna, Suiza, el 17 de septiembre de 1972, el escritor y diplomático Rafael Bernal tiene en su legado varios libros de distintos géneros, pero el más famoso en el contexto mexicano es su novela negra El Complot Mongol, cuya edición Príncipe, editada por Joaquín Mortiz, data de 1969, la cual ha sido adaptada al cine en dos homónimas películas. La primera data de 1978 y fue dirigida por el vasco Antonio Aceixa, quien la guionizó junto con el mexicano Tomás Pérez Turrén. La segunda película es de 2018, con guión y dirección de Sebastián Delam. Dividida en 6 capítulos, los veloces acontecimientos de la novela El Complot Mongol se desarrollan en menos de 3 días, en varios reconocibles sitios y calles del centro histórico de la Ciudad de México. Corre alguno de los años 60 del siglo XX. A nivel mundial, se está en el contexto de la Guerra Fría y de la ruptura y beligerancia entre la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la China comunista de Mao Zedong. No se menciona la frustrada invasión a la Cuba de Fidel Castro y los Barbudos a través de Bahía de Cochinos, sucedida entre el 15 y el 19 de abril de 1961, ni la crisis de los misiles en territorio cubano, cuyo tenso clímax ocurrió entre el 15 y el 28 de octubre de 1961, pero el asesinato de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, sucedido en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, sí es un hecho tangencialmente citado y parafraseado en las páginas. En un cuarto del Hotel Magallanes, por ejemplo, aparece un rifle con mira telescópica, arma que delata al francotirador gringo que evoca al controvertido Lee Harvey Oswald, el presunto y periculesco asesino de Kennedy. No obstante, El complot mongol no es una novela de intriga política, ni de análisis sociológico, ni de introspección psicológica, ni realista en sentido estricto, ni con pretensiones de gran obra artística. Es, ante todo, un artilugio literario, bufo y sarcástico, pero crítico. Un ágil y hilarante divertimento, repleto de humor negro, caricaturesco y folletinesco, donde bullen los apócopes, las palabrotas, los modismos, los chistes y los dichos del popular habla mexicano, a lo que se agrega la hilarante parodia del modo de hablar de los chinos que habitan las calles de Dolores, el barrio chino de la Ciudad de México, donde, en la semiclandestinidad, hay casas de juego y fumaderos de opio, y donde, al parecer, se prepara nada menos que el inminente asesinato del presidente de los Estados Unidos, que en 3 días estará de visita en la Ciudad de México y quien con el presidente mexicano inaugurará en una plaza pública que es un parque, una estatua de la amistad. El sucesor de Kennedy fue Lyndon B. Johnson, quien fue presidente de Estados Unidos entre el 22 de noviembre de 1963 y el 20 de enero de 1969, y por ende podría ser el modelo del anónimo presidente gringo de la novela. En ese sentido, el modelo del anónimo presidente mexicano podría ser Gustavo Díaz Ordaz, quien fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1964 y el 30 de noviembre de 1970, pero también podría ser Adolfo López Mateos, su predecesor, que fue presidente entre el 1 de diciembre de 1958 y el 30 de noviembre de 1964. En cualquier caso, el probable inminente asesinato de un presidente de Estados Unidos en territorio mexicano sería indagado en primera instancia y de un modo encubierto y semi-encubierto por el Servicio Secreto gringo, por la CIA y el FBI, y en México, dado que el magnicidio ocurriría a un lado del presidente mexicano, por la policía política, es decir, por la Dirección Federal de Seguridad, cuyo titular entre 1964 y 1970 era el veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre más informado de México, Vox Populi Dixi, cuyos inicios en los sótanos de tal oscuro y negro aparato de espionaje e inteligencia, en calidad de jefe de control e información, se remonta a 1952. Pero en la novela de Rafael Bernal, el asunto no va por ahí. Un coronel, jefe de la policía, bajo el mando de un copetón de la alta política, el presidenciable don Rosendo del Valle, cita, con conocimiento de sus actos, a Filiberto García, un policía que en realidad es un matón, un pistolero duro y sin escrúpulos, de 60 años, para que en menos de 3 días indague y resuelva el caso, junto con otros 2 policías cuya declaración de principios y complicidad de sangre reza: no se puede gobernar sin matar. Eso lo han aprendido ya todos los pueblos. Por eso existimos nosotros. Iván Mikhailovich Lasky, agente del Servicio Secreto de la Unión Soviética, y Richard P. Graves, agente del FBI, de quien Filiberto García dice para sus adentros, quizá evocando un filme o caricatura protagonizada por James Bond, el agente 007 con licencia para matar. Tiene dentadura postiza. Capaz si de una muela saca una pistola en miniatura y de la otra un transmisor de radio, como en las películas de la tele. Eso es así porque un alto funcionario de la embajada rusa soltó el rumor de que desde la República Popular China se pergeñó el asesinato del presidente de Estados Unidos y que para perpetrarlo, tres terroristas al servicio de China ya están en México. Y Filiberto García es el idóneo para el caso, puesto que además de que es asiduo y conocido en las tiendas, restaurantes, fumaderos de opio y casas de juego del barrio chino de las calles de Dolores, es un gatillero, un fabricante de pinches muertos, con un largo y colorido currículum. Maté a 6 posibles diablos, los únicos 6 que formaban el gran cuartel comunista para la liberación de las Américas. Iban a liberar las Américas desde su cuartel en las selvas de Campeche. 6 chamacos pendejos jugando a los héroes con 2 ametralladoras y unas pistolitas, se dice. Lo cual evoca la subterránea, clandestina y diseminada estrategia de los focos guerrilleros bajo la férula de la URSS y Cuba que harían la revolución comunista en América Latina y en particular el foco guerrillero sembrado y encendido en Bolivia que derivó en la ejecución del Che Guevara el 9 de octubre de 1967. Vale puntualizar, para no desgranar todas las menudencias del carozo de la mazorca, que la novela El complot mongol, además de varios asesinatos y de los episodios de violencia, está repleta de vueltas de tuerca, giros inesperados y sorpresas. El derrotero de la investigación que protagoniza Filiberto García toma varios cauces y desenmascara, sin buscarlo ni quererlo, una cruenta y camuflada trama urdida por un par de copetones de la alta política, un dúo de ambiciosos arribistas, oriundos de Tamaulipas, incrustados en el epicentro del gobierno federal mexicano, tipificados con la patriotera labia de la más ramplona y hueca demagogia nacionalista que, con las supuestas manos limpias, buscan adueñarse sucesivamente de la todopoderosa silla del águila, de la presidencia de la República del Partido Hegemónico emanado de la Revolución Mexicana. Es decir, aprovechando el rumor surgido de la embajada rusa, planearon y maiciaron al unísono el maquiavélico asesinato del presidente de México. Y también, sin buscarlo ni quererlo, Filiberto García colige, dado ciertos indicios en los hechos de sangre, un complot en ciernes para llevar a Cuba dentro de la órbita de Pekín. A lo que se añade el postrero hecho de que, acompañado por Lasky, el políglota agente ruso, en una tienda del barrio chino encuentran los dólares, ocultos en latas de té, destinados a tal presunto golpe de Estado en la Cuba socialista. Paralelo a los asesinatos y a la investigación policiaca y sus sorpresas, la novela El complot mongol también narra y bosqueja detalles y aspectos de la persona y personalidad de Filiberto García, prieto de ojos verdes, con una cicatriz en el rostro. desarraigado ideario de macho redomado y corrupto a más no poder, de su Roma perspectiva y popular verborrea para cuestionar, pitorrearse, descalificar e insultar lo que lo rodea, ve y oye. Es decir, entre la voz narrativa y los diálogos, Filiberto García monologa episodios de su infancia y adolescencia en Yurécuaro, Michoacán, donde a su madre le decían la charanda. De su paso en las huestes de la Revolución Mexicana. La revolución se hizo a balazos, dice. De sus inicios como policía con órdenes de matar pollos gordos o flacos de cualquier color. De varios asesinatos del pasado en los que descuella su facilidad para asesinar fríamente y sin remordimientos. De que suele ir a la cantina a la ópera, donde se reúne con el licenciado, un abogado andrajoso y borrachín, que lo auxilia, pago de por medio, en ciertas pesquisas y que lo acompaña para rezar en un postrero solitario y patético velorio. De que vive en un inmaculado departamento de un edificio de su propiedad, de su cartera repleta de billetes, de que constantemente en sus andanzas policíacas está al acecho para robarse toda la fierrada que pueda, como es el medio millón de dólares en billetes de 50 que, según informa el agente ruso, es dinero de la República Popular China, que salió de Hong Kong, la colonia británica, precisamente del Hong Kong Shanghai Bank, y que ya está en México para subsidiar y operar el inminente atentado contra el presidente de Estados Unidos. Es así que, pese a su vulgar y machista concepto de la mujer, una mujer es como cualquier otra, todas con agujerito. A las viejas hay que tomarlas una vez o dos y dejarlas, ¡pinches viejas! Ya que nunca se le ha hecho con una china en la cama, a partir de que Marta se refugia e instala en su departamento, a imagen y semejanza de un adolescente ante su primera noviecita, escucha de ella su triste historia de china huérfana susceptible de ser deportada. Pues Marta es una china de 25 años que era dependiente en una tienda del barrio chino y empieza a encandilarse ante ese oscuro objeto del deseo como si estuviera en una sentimental telenovela palmoribe, a gastar y a gavilar con lo que ocurriría en los días después del atentado. No la toca, pese a algunos picoretes, le deja 6,000 pesotes para que se vista y artile en el Palacio de Hierro y le compra un rutilante reloj de 4,000 morlacos. Y fantasea con lo que el par de tortoritos podrán hacer si se hace con el botín de medio millón de dólares en billetes de 50. En el coche se irán a Cuautla, a la Huedionda o hasta Acapulco, etc. Pero el inesperado asesinato de la fémina en su departamento trunca esos planes. Estaba en el suelo, junto a la cama, cubierta de sangre, las piernas encogidas, los ojos abiertos. Y después de meditarlo unas horas, lo catapulta a tomar feroz venganza, la cual lo lleva a descubrir la susodicha y maquiavélica intriga para asesinar al presidente de México y luego, junto al agente ruso, a localizar el sitio donde se escondían los dólares para convertir a Cuba en satélite de la China comunista de Mao Zedong. Thank you. este título, El complot mongol, novela negra de Rafael Bernal, es la segunda edición de la primera presentación de julio de 2011, editada por Joaquín Mortis, impresa en México en abril de 2013 con 224 páginas. De las noches tan oscuras, tú jamás podrás.